Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos acompaña la doctora Daniela Pires, jefa del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación, para comentarnos sobre un trabajo que va a hacer la Defensoría del Pueblo por el Examen Periódico Universal. Quiero que nos cuente, Daniela, de qué se trata y cuál va a ser el rol de la Defensoría en este programa. Sí, el programa de seguimiento y evaluación del Examen Periódico Universal está destinado a lograr un mayor potencial de lo que es este mecanismo de Naciones Unidas, donde todos los países son evaluados en la situación de derechos humanos. Es un diagnóstico de derechos humanos. Pero lo importante es que la Defensoría va a tener con este programa un abordaje totalmente diferente al que se venía realizando, que era la presentación de los informes ante el Consejo. ¿En qué se modifica? Es primero en una organización interna con mayor participación, y eso también va a generar una mayor participación de la ciudadanía y de la Defensoría con un rol más activo en lo que es el Examen Periódico Universal. Esto implica que la dirección y supervisación del programa va a estar a cargo del subsecretario general, y todas las áreas temáticas de la Defensoría van a estar colaborando en el seguimiento de las recomendaciones que se le hagan al Estado argentino por el Consejo de Derechos Humanos. Esas áreas vamos a presentar informes trimestrales a la Asesoría Legal y Técnica, que es el enlace que va a también realizar la supervisación y el seguimiento. Y por otro lado, el área de comunicación va a estar a cargo de promover y sobre todo difundir no solamente las recomendaciones. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta de que el Examen Periódico Universal tiene varias fases. En un momento se elabora el informe, de ahí es importante nuestra función de inclusión en la ciudadanía acerca de el grado de cumplimiento de las recomendaciones, cuál es la situación de los derechos humanos en nuestro país, promover estas recomendaciones y esta participación. Posteriormente, de la elaboración del informe, se generará un informe por parte del Consejo y se harán estas recomendaciones, y viene la fase de seguimiento. También es una nueva etapa donde vamos a participar. Primero, el área de comunicación va a difundir todas las recomendaciones que se le haga a la Argentina y cómo se van a ir implementando. Si nosotros logramos en esta implementación de las recomendaciones aumentar, colaborar con el Estado desde una cuestión de colaborador crítico de la Defensoría y sobre todo una participación activa de la ciudadanía, conociéndose estas recomendaciones y exigiéndolas, seguro va a aumentar el estándar de los derechos humanos en el país. Hacia eso está dirigido este programa. Perfecto, Anita, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Muchas gracias. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La Gente y su Defensor. Vamos a hablar ahora con Sandra Riquelme, la doctora Sandra Riquelme, que es la encargada de la receptoría de Chubut, el Defensor del Pueblo de la Nación, para que nos cuente sobre una reunión con distintos representantes de organismos nacionales que se realizó en la ciudad de Puerto Madryn días pasados. ¿Cómo te va, Sandra? Te saludamos desde La Gente y su Defensor. Hola, Fernando, gracias por la comunicación. Cuéntanos un poco de qué se trató la reunión de la que participaste. Mira, es una reunión que fue organizada por INADI y que convocó a diferentes instituciones que trabajan en la ciudad de Puerto Madryn, instituciones nacionales. Participó Migraciones, ANSES, el INPI, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad Tecnológica, Acceso a la Justicia, la Comisión Nacional de Pensiones, el Ministerio de Desarrollo Social, y bueno, nosotros estuvimos también invitados. Fue una jornada de trabajo en la que cada institución puso en conocimiento de las demás las funciones, la competencia que tiene, cuáles son los trámites más frecuentes, y se armó una red de trabajo con el objetivo de facilitar el acceso al ciudadano a todas las instituciones, ¿no?, y trabajar coordinadamente, ¿no? Y como así también tratar de coordinar algún tipo de trabajo conjunto, como por ejemplo charlas de promoción de derechos en los barrios que están más alejados. La mayoría de estas instituciones están en Puerto Madryn, es decir, ¿tienen una sola sede dentro de la provincia de Chubut o están descentralizadas? No, algunas de ellas tienen otras sedes en las ciudades más grandes, ¿no? Como Rawson, Comodoro o Esquel. Claro. Pero bueno, fueron invitadas las delegaciones que funcionan en la ciudad de Puerto Madryn, que está distante, ¿no?, de la ubicación de nuestra receptoría, aproximadamente a 70 kilómetros, ¿no?, de distancia. Sí. Entonces, bueno, el interés de participar es para ponerse en contacto tanto con el funcionario y de esta manera también llegar a toda la población. Sandra, ¿y cuáles son los temas que más se trataron, que más preocupan dentro de lo que vos tenés como trabajo de la Defensoría del Pueblo? Mira, como Defensoría del Pueblo, lo que nosotros hacemos es exponer, digamos, cuál es nuestra función y competencia y ponernos al servicio también de esa red, ¿no? Porque por ahí llega una persona a Migraciones o antes que va específicamente con su trámite, pero también se detecta o de la charla surge traer otro inconveniente o una demora y bueno, y uno tiene ese contacto y desde la misma oficina se comunican con nosotros como para que podamos intervenir y facilitar en la solución de ese caso. Pero bueno, más en lo que se hizo énfasis es en las actividades que se pueden hacer en forma conjunta. Y ya nos llegó una invitación para el 14 de marzo para una actividad que realizan CES en el barrio Pujol de la ciudad de Puerto Madryn, en la que invita a participar a todos los organismos con la presentación, ¿no?, de folletería o de información para todos los vecinos de ese lugar. Claro. Es bueno, es una forma, digamos, de potenciar y de aunar esfuerzos, porque ese mismo todos los organismos estarán en ese barrio. Y de estos últimos tiempos, y pasando al trabajo ya de la Defensoría del Pueblo, ¿cuáles son los temas que más consultó la gente en estos últimos tiempos? Bueno, mira, inicio de año es la etapa en que tenemos mayores quejas y solicitudes de asesoramiento respecto a las presuntas infracciones de tránsito en rutas nacionales, sobre todo en el norte del país. Que para nosotros eso es algo como una novedad. Nosotros en nuestras rutas acá no tenemos radares, por ejemplo. Sí. Y le llega gente que viajó. Es la gente que viajó al norte y que, bueno, después recibe todas estas notificaciones, estas presuntas infracciones. Algunas presuntas, digo, porque hay gente que se entera de ellas cuando va a hacer un trámite al registro del automotor. Claro, bueno, nunca le llega la notificación. Claro, es inicio de año, por ahí las personas que van a renovar el vehículo hacen una transferencia y se encuentran con que surge esta información de algo que nunca fueron notificados, ¿no? Entonces, bueno, es la época del año. En estos días estamos recibiendo alrededor de 10 consultas aproximadamente por día por infracciones. Mucho, por tantas infracciones. Es mucho, es llamativo. Provincia de Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires son las que lideran. Y bueno, en estos casos hacemos el trámite de si tenemos la posibilidad, como por ejemplo en la Provincia de Buenos Aires, que tiene un 0800, conectamos directamente, tratamos de ver si es un error para que se pueda solucionar directamente y si no, asesoramos para que se realice el descargo, ¿no? Claro, el descargo a cada zona, perfecto. Correspondiente. Perfecto, es un trabajo importante. ¿Y algún otro tema también que consultan? Y bueno, temas de la problemática de salud. Prestaciones, falta de prestaciones o demora en las prestaciones, sobre todo últimamente de PAMI. Y bueno, también con el arranque o el inicio del año escolar estamos recibiendo algunas quejas respecto de negativa de cubrimiento, por ejemplo, de acompañantes terapéuticos para niños con discapacidad que van a ingresar, ¿no?, al sistema educativo en este año. Claro. Entonces esto es próximo, ¿no?, a la fecha marzo de inicio que comienzan estas solicitudes de asesoramientos y quejas en algunos casos. Doctora Sandra Riquelme, te agradecemos mucho. Trabaja la doctora Riquelme en la receptoría de Chubut, del Defensor del Pueblo de la Nación, y estuvo con nosotros en Agentes y Defensor. Gracias, Sandra. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias por llamar. Hasta luego. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.